voz que tú buscas. ¿Dónde está el dolor de una guerra sin piedad? Niega toda esperanza de reconciliación. Se firma en un papel. La paz está en el corazón. La paz que Jesús nos vino a dar es amor. Se firma en un papel. La paz está en el corazón.